Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bueno, pues llegó el fin de semana, estamos en sabadito, por supuesto, aquí en El Punto Crítico, fin de semana, con las propuestas de cine, teatro y buena música. Y bueno, pues nos acompaña el embajador de la canción, Hugo Daniel, también así conocido, obviamente, directamente de Saltillo, para El Punto Crítico. Está con nosotros en este instante, le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Rubén, muchas gracias por recibirme aquí en tu programa. Pues mando un cordial saludo a todo tu auditorio. Y para mí es un placer estar aquí en la Ciudad de México mostrándoles esta nueva propuesta musical. Que 14 espero... años de trayectoria. Sí, musical. 14 años de trayectoria. Se resume a 5 discos con este que estamos ahorita terminando de... Pues ya para dárselo a la gente. Y bueno, hemos visitado algunos lugares fuera de México. Estamos ahora promoviéndonos aquí en mi país. Y pues sobre todo con mucho gusto. Has pisado unos escenarios extraordinarios. Has estado, estoy viendo por allá por Grecia, has estado por Italia. La semana pasada llegué de una gira. Bueno, esta es mi 12ª gira internacional, la 6ª de manera consecutiva. Y pues he tenido la fortuna de estar trabajando para algunas embajadas de México en el extranjero, como la Embajada de México en Grecia, como la Embajada de México en Italia. He estado en algunos shows para Juegos Olímpicos en 2012. Pues afortunadamente he tenido la fortuna de también haber estado estudiando en Italia y presentarme en algunos foros también por allá, festivales en varios países como España, Francia, Alemania, Suiza. Y bueno, pero lo más importante es que ahora todo eso que aprendí allá lo estamos plasmando en este nuevo material. Ok, ¿cuál es tu propuesta musical? Mira, ¿qué es lo que cantas? Este es mi quinto disco. ¿Tu género musical? Yo estudié canto moderno en Italia y me estuve también, bueno, preparando aquí en México. Entonces, esta propuesta musical le llamamos la fusión Latin Electronic. Lo que queremos nosotros hacer con esta fusión es, obviamente, mezclar los ritmos electrónicos digeribles para todo tipo de público con ritmos latinos, porque rescatando este acervo y riqueza cultural que tiene primeramente México y después Latinoamérica. Y lo que queremos es mezclar todo este tipo de sonidos para lograr un impacto con la gente que les guste, pues obviamente la parte esta de la música electrónica que es contemporánea, la letra, que sea una letra que no caiga en lo burgal, en lo burdo, que caiga más que nada en los sentimientos que tiene el ser humano. Tú sabes, hablar de amor, desamor, tenemos muchas, muchas producciones que se están ahorita promocionando en México y a veces cae el lenguaje un poquito vulgar o fuera de tono. Yo creo que con esas canciones no le llevas serenata a tu chica o a tu pareja. Entonces lo que queremos es rescatar esa parte buena de la música mexicana de los 40s, los 50s, con compositores actuales. Quisimos hacer el tema de Quizás, Quizás, Quizás, que si bien no es mexicano, es reconocido a nivel internacional. Esa es una creación de Osvaldo Farrés. Entonces le pusimos este tipo de letras interesantes. Mi nuevo sencillo se llama Tú y Yo. Es el que ahorita estás promocionando, sí, precisamente. Sí, es el que estamos promocionando. Y ese sencillo es de Alexei Chumakov. Es un artista ruso que conocí en una de mis giras. Uh-huh. Y me dio la oportunidad de grabarlo en español. Es un artista de muy buen nivel ahí en Rusia. Y pues ahora se los quiero mostrar aquí a la gente con un toque primeramente electrónico, mezclado con algo de ritmos de guitarras españolas y en nuestro idioma. Creo que es algo interesante para el auditorio. La mejor opinión la tienen todos ustedes, porque sabes, nosotros como artistas, bueno, mi misión primeramente que nada es seguir fomentando lo bueno que tenemos en México. Ahora te digo, hace un mes estuve en Grecia en la fiesta nacional. Estuvimos mostrando pues la música mexicana, como lo que es mi ciudad, como lo que es el popurrí de estados, para que la gente se dé una idea de cómo es nuestro país. La gente se da cuenta de cómo es México a veces por las noticias adversas, como la violencia, la corrupción, todo esto que tenemos día a día. Pero pues ese no es México. México somos personas como tú, como yo, como las que están detrás de micrófonos, que esta es la riqueza que tenemos, la gente que día a día se prepara, la gente que día a día quiere cambiar esta sociedad. No negamos que tenemos este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque son problemas de una nación, de una sociedad, de muchos países. Y creo que a veces están saliendo más las noticias negativas que las positivas, como te comento. No es que estemos olvidando estos problemas, pero creo que México tiene cosas mejores, como te digo, primeramente la cultura, el arte, su gastronomía, su gente. Sabes que me toca a mí cuando visito cada país y yo digo, soy mexicano, me tratan muy bien porque o la gente ha venido a México o ve noticias de México que les agrada, que se sienten identificados con el país. Eso es lo que debemos de mantener. Debemos mantenernos como esa superpotencia cultural que es México. Y esta es la parte que tenemos que hacer. Al menos en mi parte como artista es la que yo quiero llevar al extranjero. Y del extranjero también quiero mostrarles lo que he aprendido, la parte de la cultura musical que también me he empapado allá para mostrárselo a la gente. ¿Cómo que has traído este Hugo? Mira, he hecho temas. Mi segundo disco fue un disco que se llama Hugo Daniel Internacional. Todos estos materiales discográficos, todo tu auditorio, y ustedes los pueden encontrar ahora con esta magia de la tecnología, con todas las plataformas en digitales, Apple Store, ¿no? Spotify, está en YouTube. Pueden encontrar todos mis materiales. ¿Qué he hecho de allá para acá? Canciones de compositores como Claudio Baglioni, como Biagio Antonacci, como Michele Sarilo. Van a decir, bueno, ¿y esos quiénes son? A lo mejor Claudio Baglioni lo conocen por una telenovela, pero ellos son compositores que hacen música para nuestros artistas contemporáneos como Emmanuel, como Mijares, mucha música de ellos, incluso la, Laura Pausini, que también tiene algunas melodías de Michele Sarilo. Esas melodías, pues yo me las aprendí en Italia en el idioma original, le hemos hecho algunas adaptaciones al español, otras que ya existían, y lo incluimos en este disco. Asimismo también propuestas de compositores y amigos músicos. Yo estudié en Italia por 3 años y he vivido 5 años allá. Entonces, propuestas de mis amigos músicos, canciones originales también las he traído para darles una nueva opción a la gente. Yo he visto y yo lo que siento es que México en el área musical debemos de renovarnos, pero renovarnos para bien, Rubén, porque sí, veo que se han tomado muchas canciones. Por ejemplo, El Triste ha sido una melodía magnífica, excelsa, interpretada por uno de nuestros mejores cantantes como José José. Y yo recuerdo que yo creo que una 20 de artistas la han grabado y regrabado y regrabado y regrabado. ¿Dónde están esos nuevos compositores de México? Y hay. Pero yo creo en este momento que falta la confianza de las compañías disqueras, falta la confianza de esa gente que nos den la oportunidad a dar como un servidor para mostrarles esto nuevo, para darles una nueva opción nuevo a la aire, gente, ¿no? Sí, ¿sí? Claro. Y hay canciones muy bellas, ve lo que está sucediendo. Pero, ¿qué es lo que sucede? A veces yo creo que también, pues sabes que este mundo se mueve por en dinero, ¿no? Por los intereses, sí, sí, sí. Pero exacto. Pues también yo creo que pueden hacer dinero con nosotros. Yo no vendo una imagen, yo no vendo, pues ahorita por lo pronto, covers que sean ya lo hechos, más fácil, ¿no? Sí, lo más que rápido. Sean hechos de manera pues cotidiana por algunos otros artistas. ¿Qué es lo que yo quiero vender y darle a la gente? Es algo nuevo, una corriente. Escuchen, tómense el tiempo de revisarlo y ustedes son los mejores jueces de decir si me gustó o no me gustó. Yo creo mucho en la retroalimentación. Como imagen te digo, pues tenemos artistas de primer nivel, también muy talentosos, agraciados con una belleza. En mi caso, pues no es que esté feo tampoco, no crean que me salgo y es el disfraz de Halloween. Pero pues creo que la mayoría de los mexicanos también tenemos, pues a lo mejor una fisonomía como la mía, y quiero ser también de influencia a las generaciones que les gusta esta carrera para decir, mira, prepárate musicalmente, prepárate si te gusta ser actor, pues con todas esas corrientes, y a base de trabajo también puedes llegar a esos sueños. Y esto lo retomé cuando yo era joven, porque mucha gente me decía, no, es que tú no tienes este tipo de perfil o no tienes esta figura, y dije, bueno, pues yo lo que hago es música, entonces si quiero y competir con el ámbito musical, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que mejorar mi dicción, tengo que mejorar mi técnica vocal. ¿Qué es lo que hice? Me puse a estudiar. Y eso es lo que quiero ponerlo en el material y dárselo a la gente. Supongo que empezaste, digo, estás muy joven. Uh-huh. Supongo que comenzaste de familia en desde esto, pequeño, muy joven. Rubén. Y aparte, otra de las cosas, ¿cómo es que tuviste la oportunidad de empezar a viajar precisamente a través de algún apoyo? No, esto es a base de trabajo. Fíjate, yo no he tenido. Primero me enojaba porque nunca me daban becas. Pero después lo tomé por el mejor lado, que es el lado positivo y el lado humano, decir, pues muchas gracias, les pedí apoyo y nunca me lo brindaron, y a raíz de eso pude hacerlo por mis propios medios. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Hacer un análisis de conciencia. ¿Cómo realizarlo? Pues bueno, tienes que buscar trabajo a lo mejor en otro país para poder sustentar tus estudios, y lo he hecho a base de cultura de trabajo y constancia. Me comentabas tú, me preguntas de cómo comienzo a visitar todo esto. No fue sencillo, Rubén, no es sencillo incluso. Pero bueno, desde cuando yo era niño siempre me gustaron las canciones. Me ponía a cantar, me metía a los concursos de la primaria, la secundaria. Si a alguien le suena familiar, ese es el inicio. ¿Y qué es lo que sucedió? Que a mí siempre me gustó este tipo de música con buena letra, porque mis padres, pues si bien son de los 40s, era una época preciosa con la música, y ¿no? Yo crecí con los boleros, con los tríos, con los tríos, crecí con todos estos compositores de la época, como Sandro de América, que también era un excelente intérprete, con Armando Manzanero, todas esas creaciones geniales que se dieron en esas décadas. Pues mis papás compraban los discos, los grandes, los LPs, y la ponían a mis hermanos, y luego a mis hermanos les seguían gustando, yo las escuchaba de chiquito, y eso fue mi feedback, y dije, yo quiero hacer algo de eso. De hecho, mi primer disco que grabé es de boleros, pero fue un bolero latino, también siempre con fusiones, y rescaté un poquito de esa música con esa letra. Y bueno, esto me brindó la oportunidad, dije, bueno, me gusta, haciendo alusión a uno de mis maestros en la secundaria que decía, bueno, mucha gente quiere ir a la luna, pero nunca se prepara para ser astronauta, y si tú no eres astronauta, nunca vas a tener la oportunidad de que a lo mejor te seleccionen para que tú viajes al espacio o vayas a la luna. Entonces eso se me quedó bien grabado en la cabeza. Dije, bueno, pues si yo quiero ser cantante, primero me tengo que preparar. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero un cantante? Cantar bien. Entonces empecé a buscar clases de canto con una de las mejores maestras en mi región, que en ese, pues es Saltillo, y busqué a Teresa Guillermo, que ella venía saliendo del Conservatorio de Hamburgo, en Alemania. Excelente. Y bueno, pues tuve la oportunidad de conocerla. Yo creo que le interesó mi voz porque empecé de cero, o sea, yo cantaba horrible. Alguna vez les voy a mostrar esto. Cantaba horrible a base de las clases, de la dedicación, de tomarle su tiempo. Es un trabajo que no es de que tomas de clases de canto ahorita y ya terminas y ya te dan tu certificado y se te olvidaste. Esta es una disciplina día a día. Yo cada día mínimo vocalizo 20 minutos. Porque es como un músculo, lo tienes que estar ejercitando siempre. Wow. Entonces, bueno, sucede que empiezo a tomar estas clases, me empiezo a empapar de, pues, de toda la música principal, como tú lo mencionabas hace ratito, a lo mejor corrientes musicales de la ópera, corrientes musicales de otras músicas populares de los diferentes países. Y dije, esto me gusta. Me empezaron a gustar los idiomas. Entonces, pues, sabes, primero, pues, el mejor idioma que sé hablar es el español y me equivoco. Después, pues, el inglés lo aprendí en la escuela, después aprendí italiano, y después aprendí francés, y después aprendí portugués. ¿Y qué es lo que pasó? Que todo esto me daba herramientas para seguir avanzando con esto, que era la parte musical. Uh-huh. Cuando yo estuve en Italia, pues de ahí ya era más sencillo, como te comento, yo primero busqué un trabajo, obviamente tratar de hablar el idioma, y eso sustentaba mi escuela, mi departamento, todo lo que yo tenía que pagar allá. Pero esto no lo hice así de la noche a la mañana. También, sabes, las educaciones que nos han dado nuestros padres, creo que hoy en día también dicen, primero estudiate una carrera normal y luego después haces lo que te dé la gana. Yo le decía, papá, es que la música es normal. Dice, no, quiero que seas alguien en la vida. ¿No? Licenciado. Y estudié ingeniería electrónica, entonces tuve que terminar primero mi ingeniería. Me recibí y dije, vámonos a Italia. Pues todo lo que nos comentas, Hugo Daniel, pues es definitivamente una gran enseñanza para los cantantes. Uh-huh. Pocas veces tenemos la oportunidad, lástima de los tiempos, pero pocas veces tenemos la oportunidad de que nos platiquen pues un poco de su historia, de su vida, de que comenzaron desde ceros. Uh-huh. De así como dices tú, a lo mejor ni la fisonomía me ayudaba. Uh-huh. Mi papá me pidió primero una carrera. Todas esas cosas que pasan desapercibidas y finalmente vemos a los artistas, a los grandes artistas como tú, y los vemos ya consolidados quizá y diciendo, son herramientas, Rubén. Son herramientas que todo esto te va dando herramientas para seguir adelante. Entonces te menciono, pasa todo esto y ¿qué es lo que pasa? Con esas herramientas empecé a buscar presentaciones en el extranjero. La primera que me contestó pues fue la Casa de México en París en 2011, que fue como ya me presenté como Daniel Internacional. De ahí se ligó lo de la Embajada de México en Grecia, de ahí me mandaron a la Embajada de México en Italia y después de ahí yo busqué otros contratos en Juegos Olímpicos para 2012. Después de ahí se volvió a presentar la oportunidad de estar 2013, 2014, otra vez en Grecia e Italia. 2015 tuve la oportunidad de estar dos veces en Europa, una en junio y otra en octubre. Me estuve presentando en Grecia, Italia y luego otra vez Francia, Grecia, Italia y ahora esta ocasión nuevamente en el continente europeo. Pues ha sido un extraordinario embajador, digamos, de la canción, de los éxitos, de la buena música. Tratamos de hacerlo, Rubén, y yo creo que con la ayuda de ustedes, con la ayuda de tu auditorio, pues esto se va haciendo más grande. Y pues yo lo que quiero también decirle a las nuevas generaciones, no pierdan sus sueños, sigan adelante. El camino es difícil, pero es más difícil cuando abandonas tus sueños. Y yo creo que otra de las cosas, hay que prepararse. Eso es indiscutiblemente. Siempre tienes que estar preparado, como cuando aquí en la Ciudad de México ocurre un temblor. Imagínate, ocurre ahorita un temblor, no sabes, pero la gente está educada de que, oye, conserva la calma, bajas ordenadamente. Otra persona que no esté, ¿qué es lo que pasa? Se va a brincar por la ventana, va a entrar en pánico, se va a desmayar. Para eso es estar preparados. A veces la escuela nos da flojera, te digo, yo fui estudiante, te da flojera algunos temas como que es que para el inglés soy una papa, es que las matemáticas no. Apréndelas, porque en cierta parte de tu vida van a ser una herramienta que las vas a utilizar. Oye, pues tenemos tu sitio oficial, que es www.hugodanieloficial.com. Así es. Mis redes sociales, correcto, me pueden encontrar en Facebook, que es Hugo Daniel Oficial, en Twitter como @HugoDanielMG. Y bueno, los invito a que estén escuchando estas canciones en Apple Store, Spotify. Nuevamente, por si se le pasa a alguien, es en Facebook Hugo Daniel Oficial, en Twitter @HugoDanielMG, que es lo mismo para el Instagram, y pues en todas las plataformas de música electrónica, y pueden conseguir mis discos, pueden conseguir este nuevo sencillo que se llama Tú y Yo, asimismo el sencillo anterior de este disco Tengo Vida, que es Quizás. Y pues estén al pendiente, porque si Dios quiere, para enero vamos a estar presentando este material aquí en la Ciudad de México. Muy bien. Ahí en las redes sociales les vamos a estar informando, sobre todo a tu auditorio, lo que vamos a estar haciendo aquí en la Ciudad de México, en algunas otras ciudades de México y de Estados Unidos, y pues la presentación del disco, que estás cordialmente invitado. Me gustaría ahí que estuvieras ahí. Esperemos que todo salga muy bien en enero. Y para la rueda de prensa que hacemos para la presentación del disco, también estás invitadísimo tú y muchísimas las personas del auditorio. Pues muchas gracias, Hugo Daniel, gracias, por darte, Rubén, el tiempo de venir con nosotros a platicarnos de estos grandes proyectos y sobre todo de la filosofía de vida que llevas a cabo. Gracias, gracias. Dios los bendiga y muchas gracias, Rubén. Un saludo para todo tu auditorio y pues les deseo todo lo mejor. Los invitamos a que nos sigan en www.elpuntocritico.com y en nuestras redes sociales también @elpuntocritico. Bien, pues llegó el momento de una pausa y continuamos con ustedes. Muy buena tarde. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás.